y todo lo que ha pasado, estos, o sea, han tenido prácticamente entre 6 y 8 años. Pero voy directo al tema. Por favor. Sobre concretamente de qué estamos hablando. O sea, y yo no tengo potestad sobre los menores de edad que han hablado conmigo. Voluntariamente, y porque te los cruzas en un lado y te dicen sí y hacía esto y te empiezan a comentar y distintos años, uh-huh, sin tener, o sea, sin ser amigos entre ellos, sin tener amistad entre ellos. Claro, una correlación de mensajes. Exactamente, o sea, desde sexto año hasta primer año, o sea, indiscriminadamente, y los mismos argumentos, las mismas formas. Una de las cosas que tenía este disantes, este profesor, uh-huh, primero tenía poder, un poder enorme, con el director. El director, que es el total y absolutamente responsable por sobre todo, que fue el que tapó todo durante todos estos años, se llama Maciel Sergio. Sergio Maciel, ahora que venga contra mí, a ver si me va a demandar. Porque él es el primer sinvergüenza. Y vengo con todos los tapones de punta porque esta gente empieza a negar todo. Empieza a negar hasta que sus propios colegas dijeron, sí, este tipo tuvo esta conversación con este, o sea, increíble. Pero como dicen que es abogado, Sergio Maciel. Y que ya me dijeron, me advirtieron, tené cuidado porque este conoce gente acá, conoce gente allá. Entonces yo no le tengo miedo a nadie. Vos te conocés mucha gente, pero con los chicos no te vas a meter. Porque él tuvo poder. No solo poder. Este profesor que iba sobre nuestros hijos y que bajaba, el denominador común. Todo lo que tenía que hablar, él no hablaba de su materia prácticamente, te lo dicen todos los chicos. Tampoco, no lo puedo sentar, me interesa que vengan contra mí también. Voy a hablar por los que no quieren hablar porque tienen miedo. Un denominador común, chicos me han venido a decir que no pueden, otros chicos dicen no tenemos miedo porque hay profesores ahí adentro que fueron cómplices durante 6 a 8 años, que siguen manipulando a los chicos diciéndole que va a volver para que los chicos tengan miedo porque piensa, porque él era el PAT de los chicos. O sea que el PAT, que tiene un nombre, que lo habían puesto como PAT, o sea, es el tipo que tiene poder sobre todo. Tiene poder sobre los profesores, sobre las notas que ponen los profesores, sobre las reuniones que él tenía. Él tenía reuniones privadas con los chicos. Los dejaba después de hora y los podía, como lo hizo con mi hija. O sea, que no lo puedes hacer. Tiene que haber un testigo. Él tenía WhatsApp, que lo concreto, gracias a Dios, mi hija guardó los WhatsApp y tiene... Me interesa si tiene 100 WhatsApp de los chicos. Con uno es suficiente, con eso era suficiente. Con el WhatsApp que tiene es suficiente para que este tipo no esté mal. Él no puede tener el número de teléfono de mi hija. Y tenía WhatsApp. No solo dijo, porque él primero en el WhatsApp, no te lo traje ahora, porque, pero te lo puedo mandar después para que lo tengas grabado. Con el número de teléfono y con el nombre de él. O sea, este tipo tiene un control, un poder. Mirá. Lo que menos hacía era hablar de la materia, pero voy a ser muy específico. Les hacía levantar la mano a los chicos en clases que no tenían que ver con educación sexual y les decía, les hizo levantar la mano, les preguntaba si se masturbaban. Levante la mano quién se masturba. O sea, detalle, lo tuve que escribir porque es impresionante. Y me voy a quedar corto. Voy a decir. Les hablaba a los chicos sobre el tema de educación sexual y les decía que si querían tener relaciones entre ellos para experimentar o con amigos, que estaba bien. O sea, esto le bajaba a mis hijos y le bajaba todo. O sea, el tipo que le estaba dejando a mis hijas en el colegio les decía que podían tener relaciones a los 13 años. O sea, y cerraba la puerta, esto de primero a sexto, ¿eh? Y el que lo niegue es porque los padres lo hacen negar. Porque me encontré con otras cosas. Chicos que fueron compañeros de mis hijos, un día... Hace una semana le dijeron, ¿te acordás lo que pasaba? Y le contaban, ¿te acordás del cuento que nos contó? Cómo tenía sexo con un camionero y le contaba cuentos de terror, que terminaban, todo explícito, ¿eh? Le traía películas con sexo explícito, ¿eh? O sea, que no eran del colegio, que no están ahí en el coso, las traía él. Les mostraba su teléfono, le fotografía a todos los chicos. Tiene fotos personales, le sacaba uno por uno, de primer año, que decían que era para las cartillas, está prohibido sacarle fotos a los chicos, sin ninguna supervisación. Sí, la supervisación, ¿quién era? Maciel. Maciel es el responsable de todo, es la autoridad máxima, por eso voy contra él. Porque este muchacho no puede estar nunca más en un colegio, nunca más. A mis hijos no le vas a hablar que pueden tener relaciones a los 13 años y tener relaciones experimentales entre amigos porque está bien, ni le vas a bajar ningún tipo de ideología. Y este director, que fue el que tapó todo eso, por eso estaba todo tapado. Por eso podían controlar. Pero voy más allá. los maestros de ese colegio, por no decir a todos, el 80% de los maestros que están hoy ahí adentro se tienen que ir, porque taparon todo. Mi hija le contó el año pasado a 3 personas diferentes. Yo me enteré este año, por eso, cuando empezó a pasar todo esto, porque mi hija es chica y empezó a contarme peor por esto, porque aparte tenía miedo que yo hiciera algo fuera de la ley. Uh-huh. Todavía siguen teniendo... ¿Le contó a 3 docentes esto? 3 docentes. A 3 docentes le contó esto, Gautier de todo. Ninguno. 2 negaron el hecho. 2 negaron el hecho con el director de COSO. Una fue la única señal que tuvo de COSO y dijo, no, sí. El padre vino a denunciar el COSO. Lo que Maciel, seguramente, va a negar, porque es un buen abogado, parece, y tiene muchos amigos. Yo tengo más amigos. Mis amigos son mis hijos, a los que nunca vas a tocar. Y no lo quiero más en ningún lado. Que la ley intervenga drásticamente. Pero hay una cosa importante. Como todavía la justicia no me llamó, pero yo sé que está avanzando, porque ahora pidieron los papeles allá. O sea, los padres que no fueron a denunciar, ahora, con la nueva ley, ¿qué hay? Ahora no tengo el número de la ley. Uh-huh. Al denunciar ante un inspector en una entidad pública, con los chicos y firmar el coso, inmediatamente, si no venís a la justicia, la ley lo va a tomar y los chicos van a tener que o sea, los testimonios son tomados para la justicia, porque si no lo hacen ellos, lo hace la dirección del colegio, si no lo va a hacer la inspección del colegio. ¿Por qué? Porque es una denuncia institucional. O sea, si vos le agarraste y le diste vuelta a una chica, o le sacaste foto, o le capturaste foto de la pantalla y la amenazaste, ¿por qué la amenazaba? Otra de las cosas, pero muy puntuales, de primero a sexto año, cualquier chico, excepto los que están manipulados, o tienen miedo, o los padres le dijeron no te metas en esto, porque ha sucedido, y es lo que está sucediendo. A todos, cerraba la puerta y decía, lo que pasa acá se queda acá. Pero cualquiera te lo dice. O sea, lo que pasa acá adentro se queda acá adentro. Inclusive cuando hice la denuncia, ¿qué pasó? Fue un viernes del año pasado. Mi hija el lunes no fue porque, dice, porque este tipo tenía mucho poder, por la intimidación que tenía, porque tenía, primero, hasta chicos con pinches que le comentaban todo, este tipo le decía, yo sé todo de todos. Yo sé un poco más a qué hora te levantaste y qué hacías. Así, pero era constante. Le tenían un miedo y le tienen un miedo. ¿Por qué? Porque él sabe intimidades, él tenía contacto, él hacía amiguismo del coso. O sea, si los agarrás de primero, ¿qué haces? Los chicos naturalizan todo, porque naturalizaban la forma de o sea, todo estaba naturalizado. Para ellos era normal que él amagara sentarse arriba de ellos. O que se sentara. Como chiste. Todo tenía que ver con, fíjate, todo lo que bajaron, todos los comentarios, todo lo que hablan, todos los detalles que dan, todo tiene que ver con el sexo. Todo tiene que ver con el sexo. Con la manipulación, con la tergiversación de las cosas, los chicos. Mostraba fotos de la novia, teóricamente, semidesnuda o insinuando, le mostraba de su propio teléfono. El teléfono de él es fundamental, porque es el mismo teléfono que tiene el Ministerio de Educación, el que la sentó. Pero él, este tipo de personas, que ya sabemos porque por antecedentes de otro y todo, ¿qué pasa? Se creen que nunca los van a tocar. Y tenía un poder real, un poder real. ¿Dónde está hecha la denuncia? En la Fiscalía 1, acá a la vuelta. Uh-huh. ¿Y tenés idea de cuál es el estado de la causa? Ahora tomaron todas las denuncias allá, las que los padres no fueron a denunciar, la van a presentar acá, ¿para qué? Para ver lo otro, para llenar, para tratar de cerrar el círculo. O sea, ¿cuál es el denominador común? Siempre todo era tendencioso, pero los chicos... lo naturalizaban, pasaban a segundo, pasaban a tercero, ya en cuarto, en quinto, ya los chicos te hablan con una naturalidad. Uh-huh. O sea, ver películas con sexo explícito, pero se te ríen en la cara. O sea, mirar el teléfono de él y que 3, 4, 5 chicos diferentes, de distintos años, que ni siquiera entre ellos han hablado en su vida, me digan exactamente lo mismo. Y cómo, o sea, él capturaba chicos, él tenía poder, él era pap. ¿Y quién lo puso como pat del establecimiento? Maciel. Sí, entre ellos son amigos. ¿El director sigue siendo director? No. No. No, renunció el año pasado. Ajá. Renunció el año pasado. Y renunció, esto te lo pregunto. Una vez que este... No sé. Ah. No sé qué problemas, coso. Pero renunció el año pasado. Pero si no hubiera sucedido esto que sucedió... Y el docente... está fuera. Investigado por esto, está fuera. Fue apartado. Sí, está apartado. Lo que vos estás buscando, obviamente, como papá... Él tenía poder, y esto también, digamos, le decía a los chicos, él tenía poder para bajarle y subirle las notas, para hacerlo y pasar de año, y no, tenía poder sobre los profesores, como Pat. Sobre sus colegas. Sí, tenía poder sobre, pero él tenía mucho apoyo interno, lo sigue teniendo, porque siguen tratando de menospreciar la denuncia. Nadie, lo triste hasta el día de hoy, ningún padre, poner 60 chicos, nadie vino a hablar a mí conmigo directamente. Yo como padre, teniendo hijas en el colegio, hijos, voy y me entero que están denunciando a un profesor, que los tuvo mi hija todo, que les habla directamente de sexo explícito, uh-huh, que los amenaza, que les sacan fotografías individuales, sin ningún tipo de cosa, diciendo carteleras que nunca aparecieron, que aparecieron 10 fotos y las otras 200 no están. O sea, que los fotografiaron indiscriminadamente. Y que nadie, o sea, estoy cansado de los comentarios, los grupos de WhatsApp, lo que dijo la madre de tal o el padre de tal. Digo, ¿no quieren una reunión para saber de qué estamos hablando? ¿No le preguntaron a sus hijos qué fue lo que pasó? ¿No vieron nunca nada de esto? Porque, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Nadie quiere tener problemas. Todos quieren comer a fin de año el lechón, el asado. Nadie quiere ir a la justicia a tomarse el colectivo. O sea, eso es lo que estoy viendo. Pero ya, digamos, por otras experiencias, digamos, eso que se empiezan a abrir, total ya lo sacaron. Total, este no va a estar más. Ya ahora que se hagan cargo. Uh-huh. Y te hago una consulta. Todo está registrado, todo está en ese teléfono, están las capturas, están las charlas, está todo. Lo que pasa es que el teléfono, ¿qué pasa con ese teléfono? Digo, el teléfono de tu nena. La captura está, ya está en la justicia. La justicia ya dispone de todo ese material. No, dispone de ese WhatsApp. De ese WhatsApp. Lo que pasa, ¿qué pasa? ¿Cuál sentido común usemos? Si estamos hablando que el teléfono era fundamental para él, que con eso lo fotografiaba. Uh-huh. Teléfono, teléfono, teléfono, lo quiero porque lo escuchen. Teléfono. Y tenía una impunidad y un poder con un... O sea, estoy hablando que profesores, aliados de él, negaron lo que mi hija le dijo en la cara. Pues claro que lo negaron, porque lo van a negar a muerte, el coso. ¿Por qué? Porque, imagínate, estos tipos están ahora, bueno, hoy no porque tienen paro, uh-huh, pero digo, estos tipos están todavía dentro del colegio. Hay maestras que están dentro del colegio y no tienen que estar. Solamente por haber negado lo que tenía que haber. Y yo no, se ha dicho, baja y decir, no, me lo contó, pero yo no le di identidad, o no le presté atención, no. Claro, pero justamente, qué casualidad. Son las que ahora tratan de voltear a los que quieren poner orden, porque ahora sí vinieron a poner orden, a restaurar lo que en 8 años destruyeron. O sea, ellos se jactaban de la autoridad, del orden, porque hay padres que todavía siguen hablando de lo mismo. Y echaron al que ponía autoridad. ¿Qué autoridad? A mí no me interesa si tiran tiza, si tiran... Porque primero está, digamos... ¿Qué le bajan a mis hijos? ¿De qué le están hablando? ¿Qué? Porque cerraban la puerta y por eso se tapaban. Hubo muchas denuncias del año pasado. Hubo padres que se fueron a quejar. No sé quiénes son. Pero sabemos, lo que nunca nada quedaba sentado. Este tipo, Maciel, se tenía un control con él. Por eso lo pone de pato eso. Porque era él, Maciel, Disantes y algunas profesoras y profesores, algunos que no están y otros que todavía están ahí adentro. Que tienen poder todavía. Y lo que quieren es voltear cualquier cosa y quieren negar o quieren menospreciar. No, pero esto, no, otra cosa. Después que pasó lo de mi hija, antes que yo lo denunciara, el tipo es muy, muy vivo, pero nosotros somos inteligentes. ¿Por qué? Porque él viene con la maldad y nosotros no venimos con maldad. Porque no tengo intereses para reventar a alguien o que alguien tenga que pasar por una situación de esta magnitud si no tuviera la entera convicción. Pero la entera convicción. O sea, la pura verdad, ni una letra más ni una letra menos, ni una palabra de más ni una palabra de menos. Este tipo es un sinvergüenza, bajó cosas, eso sí, después se paraba en los actos y lo aplaudían todo y se paraba, lo tuve que ir a ver, porque no podía creer lo que me decía todo y lo, otra de las cosas, lo que era dentro del aula no tenía que ver con quién era afuera. O sea, es otra persona en público que en privado con los chicos. Totalmente diferente. Un tipo que se hacía como los nenes, que les hablaba como si fuera amigo, que se metía en las intimidades de los chicos, que tenía el poder y la capacidad de sentar a un chico y preguntarle cosas sobre su vida privada. Porque así, manipulaban. Por eso hay chicos que tienen miedo. ¿Por qué? Y hay chicos que tienen miedo que son más grandes. Porque él sabe intimidades que... De los propios chicos. Exactamente. Por la confianza. Exactamente, que nosotros somos grandes. O sea, tuve que tomarme mucho tiempo, porque yo estoy del año pasado pensando en todo, en la denuncia, y después paré, porque tuve problemas. Bueno, serie de cosas. Hasta que llegó esto. Cuando me pidieron, porque me vinieron a buscar, me dijeron, pasó esto, necesitamos tu testimonio. Y vi lo que le habían pasado a otras personas. Dije, lo voy ahora sí voy para adelante con todo. ¿Vos te tomaron declaraciones en, claro, la fiscalía? Uh-huh. No, en la fiscalía no. No. Fui al colegio, sí, vino el inspector, vinieron todos, hizo todo en tiempo y en orden. Uh-huh. Todo. ¿Vas a ir a hacer una denuncia penal? Sí. Imagínate que me pidieron el apoyo para que esas denuncias, pequeñas, más grandes, tendenciosas, lo que sean, tuvieran más valor, porque necesitaban algo más contundente. Y el único que hasta ahí, hasta ese momento tenía, voy yo, al final termino yo en la justicia y todos los demás todavía no se tomaron un colectivo. ¿Entendés? Y eso me duele, porque, ¿qué? O sea, si a tu hija le dijo, date una vueltita, uh-huh, ya es suficiente. Ningún profesor, o sea, ya te das cuenta, eso es muy sencillo, después te puedo, pero tengo otras cosas con este muchacho. Necesito ir a la tanda, ¿te quedas un, sí, segundo más? Sí. Porque tengo que cumplir con la tanda y seguimos. Okay. También te quiero preguntar cómo está tu hija, justamente, ¿no? Porque es una situación... Tengo muchos problemas. Es una situación, sí, muy delicada. Una chica, y eso, ayer tuve una discusión tremenda con ella. Bueno, tranquilo. Después de toda esta movida, sí, solo dos padres fueron a interiorizarse al colegio porque tuve que averiguarlo. Le pregunté, uh-huh, directamente al director nuevo y me dice, vos imaginate de lo que estamos hablando y la naturalidad, cosas. Lo que pasa es que si vos tenés gente atrás que habla su experiencia, de decir, sacaron al que ponía orden. Uh-huh. No, el orden era el que te mostraban a vos, o sea, era el orden para afuera. Uh-huh. El orden para adentro era distinto. Nosotros sabemos que hubo otros padres que se quejaron. O sea, no sabemos quiénes son, pero sabemos qué sucedió porque ya han hablado. Lo que pasa es que no quieren meterse con la justicia. Uh-huh. Pero todo quedaba ahí. Todo lo menospreciaban y lo tapaban. Si vos tenés de 10 profesores, 8, que están todos de acuerdo. Y la prueba es esta. Mi hija le cree absolutamente todo y aparte los detalles que hago. Una chica no puede hablar de la manera que habla y con los detalles y la forma. Y a mi hija asientan los últimos 15 pibes que hablé. Hablé con no menos de 15 pibes. De distintos años y todo. Yo no tuve que encarar a nadie. Me encararon en la parada del colectivo. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando hablaba de encararte, te lo vinieron a contar, a confirmar. Porque yo entré al colegio 18 veces en el último. Che, Pablo, mirá que lo que dice, ¿verdad? Sí. Esa situación, Y hablaban sobre el tema. Ya saben, porque ya saben. Y me dice, esto pasaba, pero esto era normal. Y veíamos películas, cosas. O el WhatsApp mostraba el teléfono de él y le mostraba semidenuda. Siempre todo tenía que ver con el sexo, él bajaba. Y hay cosas más graves. Lo que pasa es que lo tiene que averiguar la justicia. Por eso necesitamos el teléfono de Disanter. El teléfono y todos los teléfonos que tenga, pero hay un teléfono que es fundamental, que es el teléfono que mi hija, que está el WhatsApp de mi hija. ¿Y qué pasa? Yo espero que la justicia le capture el teléfono y si no, con las empresas de telefonía puedan capturar todo y ¿por qué es fundamental? Porque yo le puedo asegurar que el día que agarren todo eso y que lo bajen y que lo que haya borrado o no haya borrado, lo que pueda recuperar, esto va a quedar chiquito. Y va a haber un desastre, no solo con él, con el que estaba a cargo de él, porque sigo diciendo lo mismo, Disanter, pues ya ni el nombre de este muchacho. Para decirlo bien, que es Disanter Miguel, tiene que estar preso. O sea, porque ya he escuchado versiones de abogados que me han dicho, mirá, le mostramos esto todo, y dicen, bueno, pero si, en realidad no con esto solo, ya empiezan a dar vuelta. O sea, pero eso sí, cada vez que vieron WhatsApp, una persona mayor, que no tiene nada que ver, que nada, lo vio, y estoy hablando de gente que está en lugares institucionales, uh-huh, de la educación, todo, a solo hecho de mirarlo así, ¿sabes qué? Todos dijeron, hijo de puta, es un hijo de puta este. ¿Querés que diga todas las expresiones? Y dije, agarro el WhatsApp y se lo muestro a cualquiera por la calle. Así, solamente coso. Un tipo diciéndole a mi hija que soñó con vos, que soñó con ella. De todo, es suficiente para liquidarlo del coso. Sin contar todo lo demás. ¿Cómo está tu hija? Y mal. Mal, ¿por qué? Porque ya empezó a sentir como con algunos compañeros. Habla tranquilo. Como distancia. ¿Entendés? Conversaciones que vinieron a encararla y le dijeron un día, sí, pero y a nosotros nos pasó esto, nos pasó esto, nos pasó aquello. Y le dicen, bueno, si todo esto te pasó, ¿por qué no vas a la dirección? Sí, sí, mañana vamos, yo qué sé, cosas, y al otro día vinieron y directamente encararla a decirle, no, nosotros no queremos problemas. En 24 horas cambiaron todo. ¿Entendés? Yo le digo a la gente de Los Pozos que han mandado a sus hijos ahí, digo, y a los padres que tienen a sus hijos ahí y que dicen cualquier cosa, ¿entendés? Porque es muy lindo hablar así, ¿eh? Pero vamos a ver, porque yo no salté solamente por mi hija. Cuando me vinieron a buscar, salté por los hijos de los otros, los que todavía no fueron a la justicia. ¿Eh? Porque sin mi aval, esto no llegaba ni al Ministerio de Educación. ¿Eh? Entonces cuando me dijeron, loco, tenés que hablar esto, listo, vamos para adelante, pero vamos todos para adelante. ¿Eh? Porque este tipo es un sinvergüenza. Se cagó de la risa de todo. Imagínate que todavía siguen diciendo que era el que ponía autoridad. Él era un sinvergüenza. Ella sigue yendo a la escuela. Claro, a los ponchazos. O sea, llega tarde, se gustando. Enoja mucho, las notas la bajaron, ya no tiene la misma predisposición, o sea, ya no todo el año fue así prácticamente, o sea, diciéndome, bueno, anda para adelante y después retornando, es una nena, claro. ¿Entendés? Entonces ahora yo ya no puedo dar marcha atrás, yo tuve una conversación con mi hija y dije, hija, ahora ya no sos vos, o sea, ahora, o sea, mi nombre va por delante para denunciar porque vos sos menor de edad y vos no podés hacer nada. Ayer te dijo, basta papá, hasta acá. Por en otras palabras. Porque no quiere que hablemos con él. Le digo, si yo no difundo, si yo no hablo, si yo no trato de que se enteren los padres, cosas, si yo no hablo esto, y ella no quiere porque se siente incómoda. Ella le gusta su privacidad, ella tiene una característica, cada uno tiene su personalidad. Sí, claro. Ella es muy cerrada, o sea, no le gusta escándalo y cosas, pero esto no es un escándalo. El escándalo son esta gente que estuvo tantos años, y con una capacidad y un poder impresionante. O sea, y hablaban barbaridades. Este tipo decía cualquier cosa. Vos imaginate, yo fui a hablar con el director. O sea, Dios es mi testigo. Hablé, le dije lo del WhatsApp, le dije todo. Y el tipo lo está negando. ¿Qué te dijeron? ¿Vos estuviste en la fiscalía hoy? Sí. ¿Qué te dijeron? Que habían pedido los libros de las denuncias de ahí. Va a haber otras denuncias, ojo. Tengo padres que ahora sí. Y que sé que ellos, que sus hijos van a hablar. Lo que pasa que cada uno se toma sus tiempos, yo entiendo ciertas cosas, ¿entendés? ¿Por qué? Porque, pero, digo, lo mismo que hizo mi hija es lo que tienen que hacer esos chicos y esos padres que están de acuerdo. Ir al colegio. Que los chicos hablen lo que ellos, ni una palabra más ni una palabra menos. Exactamente lo que ellos vieron, lo que ellos escucharon, lo que ellos han pasado. ¿Entendés? Y después tomar la decisión de ahí, va a ir la inspección, todo el coso, y después ir a la justicia. Porque cada detalle, ¿entendés? Por más pequeño que sea, tiene que ver con todo. Todo termina en lo mismo. Él tenía control, tenía poder sobre los chicos, tenía información sobre los chicos. Él buscaba tener empatía con ellos, pero no por el bien común de nuestros hijos. No era ese bien común, esa era una farsa. Porque después, cuando cerraba la puerta, era otra persona. Y te lo dicen todos, el 100% de los chicos. Decían, no. Le digo, es la misma persona cuando... No, se cierra la puerta y... ¿Entendés? Se hacía el pibito. O la pibita, porque también se hacía ese jueguito de hacerse el homosexual, el chistoso. Todo tiene que ver con lo mismo, o sea, todo, cada palabra, cada detalle. Nosotros somos grandes, o sea, inmediatamente podemos captar, o medianamente podemos captar cuál es la intencionalidad y todo. O sea, claro, era imposible penetrar ahí. Si yo fui con las puertas, ¿sabes cómo le grité al director? Una hora y media, hasta la otra cuadra se escuchó. Le dije, te lo mato, hijo de puta. Así es. Se acerca a mi hija y te lo mato. Pero pasó algo. Después que pasó eso y después llegó fin de año, pasó una cosa. Y no lo voy a dejar. ¿Sabe por qué? Y esto lo voy a tomar. Porque tardó. Mi mujer y mi hija, recién este año, después de todo lo que pasó, me dijeron, papá, tenías razón. Mi hija fue al cine en diciembre del año pasado. ¿Al cine? Al cine. A San Justo. Con una amiga, mi mujer. Pero, dice, antes lo sabía. Él vivía en San Justo. Como después dice que se mudó a Lugos, como después ahora dice que vive acá. Tiene muchas direcciones, este muchacho. ¿Y qué pasó? Se le apareció de la nada. Mi hija quedó paralizada. ¿Fines del año pasado? Fines del año pasado. Y no fue casualidad. Y viste, cuando tuve que analizarlo mucho. Y lo voy a decir, ¿sabes por qué? Que no se acerque, quiero que pongan orden de destrucción. ¿Mi mujer estaba? Mi mujer estaba, pero ¿sabes qué? Me parece que él no se dio cuenta que mi mujer estaba. Pero interesa, no voy a analizar eso. Él sabía que mi hija iba a estar en el cine. Él sabía el horario hasta de la fecha porque se lo dijeron a otros chicos. Él le sabía todo. Como él le decía a los chicos, yo sé todo de ustedes. Sé lo que hicieron anoche y cómo salieron. Porque los estuve espiando. Tengo una conversación, cosas que dijeron que una vez le dijo y que los chicos pensaban que no estaba leyendo el chiste. Y entonces le empezó a decir, tache, vos ayer a la noche saliste y hiciste eso. Vos saliste y le tiraste una piedra al coso y vos le agarraste los pelos. Le contaba detalles y los pibes se quedaban duros. Yo sé todo lo que le gusta. Yo sí te contaba. ¿Sabes? Y hay una de las cosas. ¿Por qué tenía tanta obsesión él con los celulares de los chicos? ¿Por qué los amenazaba y les capturaba las cosas y todo? Justamente porque era al revés. Porque él tenía miedo que le vayan a grabar alguna vez algo. Por eso la obsesión, y se enojaba tanto con los de los chicos que tenían los celulares, o se sacaban fotos entre ellos adentro del aula, o porque él tenía los WhatsApp y los chicos levantaban, como chicos de cosas, lo hacían escondidas, pero después levantaban con la ingenuidad de un chico, y él entraba porque él tenía los celulares de ellos. Él inmediatamente que pasaba, o alguien, o algún compinche de él se lo contaba. Y él se enteraba de todo, y pasaban esas cosas, pero ¿por qué tenía una obsesión? Porque los chicos no usaron los celulares. Porque, claro, si él es un perro sin vergüenza. Era un perro. El único que quería. Él sí fotografiaba, lo filmaba, todo, le mostraba cosas de cosas. Hablaba por WhatsApp con mis hijos, con las hijas de otro, con los hijos de todo, pero no toqué su celular porque se ponía loco. Y eso sí, tres o cuatro veces que hablé con tres o cuatro chicos diferentes, lo mismo. Loco se ponía, ¿eh? Y los amenazaba directamente, ahí sí le saltaba la cadena. ¿Por qué? Porque les tenía miedo que alguna vez lo grababan en algo o algo quedado o que pasaba, o que algún pibe, viste, que tuviera un poquito de chispa, digamos, para decir. Pero los chicos, el corazón de los chicos, la actitud, los chicos, mirá la perversidad que tenía, que decía, y se piensan que son todos como él. No, los chicos son sanos. El hijo de puta sos vos. Eso.